hámster. Mi madre no gritaba, por eso no creyeron que estuviera pariendo. Luego fui a una escuela de monjas. Luego rodé, espira de cuero.